Buenas noches, hoy con ustedes está Daniela Hernández, la dueña del blog Las Mejores Recetas. Esta noche estaremos hablando acerca de unos pasapalos. Hoy escogimos el pasapalo de brochetas de aguacate, cangrejo, cebollitas y aceitunas. Son unas brochetas muy fáciles de preparar y sus ingredientes son un aguacate grande, 150 gramos de cangrejo falso surimi, un frasco de cebollitas encurtidas, un frasco de aceitunas rellenas con pimentón, 12 palitos de bambú. Para la salsa rosada se necesitan 2 cucharadas de mayonesa, 4 cucharadas de salsa de tomate ketchup, 1 cucharada de salsa inglesa y jugo de limón. Ok. Con todos estos ingredientes que van a hacer, usted los va a cortar en pedacitos, en cuadraditos o en trocitos, como prefiera, y los va a meter en las brochetas, o en los 12 palitos de bambú, mejor dicho. Y bueno, aquí ya tenemos un pasapalo perfecto para esta noche y muy fácil de hacer. Y los ingredientes más baratos y más fáciles de conseguir, imposible. Así que bueno, los dejo para que puedan preparar su receta y pasarla bien con sus altos pasapalos, porque bien chéveres van a quedar. Buenas noches.